Juan, bueno, lo empataron sobre el final. ¿Qué crees que es justo el empate? Y más que nada, sí, por lo que fue la situación del partido, nos confiamos con el resultado, una pelota que dimos por perdida, ellos fueron hasta el fondo, nos terminamos empatando y a través de una pelota parada nos dieron vuelta y después un pelotazo de nosotros fue el empate y bueno, creo que fue un resultado justo. ¿Crees que merecía el equipo llegar al empate? ¿Habían generado situaciones? Bueno, ellos lo habían dado vuelta también. Sí, fue más que nada el empuje del equipo por el que llegamos al empate, ¿no? Si bien no pudimos hacer todo lo que quisimos, pero con garra pudimos llegar al resultado. Teniendo en cuenta cómo se dio, ¿sirve el punto? Sirve para no perder rastro a lo que sigue en adelante y hay que seguir sumando a tres ahora más. Gracias por el tiempo, Juan.